y que están trabajando súper, súper fuerte. Bueno, hoy empezamos el programa escuchando a Sergio Dalma con una canción súper chida, a mí me encanta, que se llama Yo no te pido la luna. Es de un disco que se llama Vía Dalma, ¿no? Y que es un homenaje a la música italiana y cantada por este cantautor, por este cantante catalán. Y también escuchamos un pedazo de canción, maravillosa canción, buenísima, que es El Blues de la Soledad con Miguel Ríos. Entonces, esto es de la música del día de hoy, al rato vamos a escuchar a Manu Chao y otras cositas, ¿no? Empezamos el programa con una nota humorística. Digo, a veces hace bien reír un poco, hace bien despensarnos, hace bien la vida verla de un lado amable, ¿no? O por lo menos eso parece con esto. Resulta que don Gerardo Fernández Noroña, le estoy hablando con respeto, informó que presentará su candidatura a la presidencia de la República de manera independiente. Esto fue el día de hoy. La nota la tomé de Proceso, no es ni de un medio no serio, Proceso es bastante serio, ¿no? Y entonces la nota dice que Gerardo Fernández Noroña ha tomado la decisión de construir esa candidatura de izquierda que tiene dificultades simplemente de requisitos, porque hay que juntar casi 900,000 firmas en 2 meses y se necesita hacer un fenómeno social. Bueno, tiene la autoestima muy alta, eso sí, hay que reconocerlo. Dice que si junta las firmas en 2 meses, va a ser presidente de la República, porque es prácticamente imposible juntar las firmas, ¿no? Pero que ha decidido no claudicar en su decisión. Mi determinación de relanzar mi campaña, dice Fernández Noroña, es para buscar ser candidato a la presidencia, porque si logra la candidatura, va a ganar la presidencia de la República y va a impulsar lo que es su objetivo, que es la transformación del país. Pues bueno, una autoestima alta sí tiene el don, ¿no? Entonces, pues bueno, está chido, ¿no? Eso dijo Gerardo Fernández Noroña, más allá de su desayuno en el Cardenal, más allá de que fue asaltado, cosa que obviamente no nos alegra, ¿no? Lamentamos mucho ese incidente. Yo creo que Noroña no es tonto, la verdad, nadita. Y sabe que quizá pueda juntar las firmas, porque cuenta, pienso yo que tiene los medios, tanto materiales, ¿no? Y ahí andaban por ahí un grupo de chavos que eran jóvenes con Noroña, que no sé cuántos eran, 4 o 5, pero seguramente le van a ayudar a recolectar las 900,000 firmas. Y algún otro que crea que la lucha social pasa por ir a no pagar papas en el súper o a dar discursos escandalosos en lugares con aire acondicionado, va a transformar el país así y entonces va a firmarle, puede ser, ¿no? O sea, yo creo que la firma sí está en posibilidades de conseguirlas. Pero creo que al no ser tonto también, esto lo debe llevar a pensar que de conseguir las firmas solo se va a conseguir en un adláter o en un alfil del sistema que dice combatir, ¿no? Algo así como el Submarcos en su momento, que ahora creo que es el maestro Galeano, no sé cómo se llama, ¿no? En su momento cuando intentó hacer la otra campaña. Pero Noroña tiene una desventaja incluso frente al amigo imaginario de Durito, ¿no? Y es que este tipo tenía carisma y a algunos, por no decir que muchos, les caía bien. A mí en su momento también me cayó muy bien. Bueno, Noroña no tiene carisma y no tiene ninguna posibilidad de hacer algo con una candidatura, ¿no? Por ahí había que recordarle que en un momento quiso ser candidato a jefe de gobierno y que entonces mandan a hacer una encuesta, ¿no? Y entonces Noroña aparece como la persona con más rechazo por parte de quienes participaron en esa encuesta. Entonces, bueno, si no pudo hacer una buena situación con una candidatura interna para conseguir la candidatura del PRD a la jefatura de gobierno, si tiene un amplio rechazo, si hay muchos que creen, ¿no? Y entre ellos me incluyo, que más que ayudar con su conducta, con sus cosas ahí bravuconadas, lo que hace es perjudicar a la izquierda, pues yo no creo que Noroña pueda tener alguna posibilidad de hacer algo, incluso obteniendo las firmas, que les digo, yo pienso que las va a conseguir, tiene por ahí a sus amigos y seguramente van a sacar las firmas. De eso no tengo duda. De lo demás, pues tengo la claridad también de que no le va a ir así como que muy bien. Ya terminando con este tema, pues yo creo que vivir en el anonimato para muchos es complicado, que el ego de algunos pues no lo tolera, ¿no? Y bueno, pues este es un caso de esos, ¿no? Un caso de alguien que que sueña con tener la atención, que tiene un gran problema, ¿no? Yo creo, de egolatría. Hay una portada de La Jornada que lo describe tal cual, ¿no? En una movilización que organiza Morena en defensa del petróleo, que termina en la Glorieta de Colón, que iba a ser una marcha que no pudimos hacer porque no nos dieron chance de llegar al Zócalo, no por falta de gente ni de ganas. Aparece al otro día la foto en La Jornada en primera plana, ¿no? Y una chava con una cartulina que dice, inviten a Noroña, y Noroña estaba al lado de ella. Entonces, como que casualidades no hay, y bueno, esa portada lo describe tal cual es, una persona con mucha egolatría, pero vamos a tratarlo bien y vamos a decir que tiene una autoestima muy elevada, y bueno, pues quiere ser candidato a la presidencia de forma independiente, todas las aspiraciones son legítimas, pero no viables. Y bueno, démosle la importancia que tiene y cambiemos de tema. ¿Les late? Pero bueno, seguimos hablando de personas con problemas de personalidad y ahora nos referimos al presidente de todos ustedes, o sea, Enrique Peña Nieto. Resulta que se hunde el apoyo a Peña Nieto, 74% de los mexicanos encuestados, porque si nos hubieran preguntado a todos hubiera sido mayor, reprueba su gestión. Esto lo revela la encuesta del Reforma. Por cierto, de este tema estaban hablando Carmen Aristegui con Luis Hernández, no, con Julio Hernández, el autor de Astillero, en el programa Vicencia Nene, le habían puesto al título Caída Libre, ¿no? Y bueno, la desaprobación de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, según Reforma, nota tomada de Proceso aparte. La encuesta es de Reforma, yo la nota la tomé de Proceso. La desaprobación de la gestión de Peña Nieto ha incrementado particularmente en cuanto hace a los temas de educación y seguridad. Así lo revela una encuesta del diario Reforma realizada a 1.200 adultos del 4 al 7 de agosto pasado. Los datos arrojados muestran que la aprobación al desempeño del jefe del Ejecutivo cayó 7 puntos porcentuales en el último cuatrimestre, alcanzando solamente 23%, mientras el porcentaje de desaprobación fue de 74%. Más del 60% de la población percibe un deterioro en la seguridad pública y la economía del país, mientras que cerca del 70% considera que la pobreza y la violencia han aumentado en el último año. Esto es lo que indica la encuesta. Con estos resultados, el mexiquense se posiciona como el presidente peor evaluado desde el sexenio de Ernesto Zedillo. La tasa de rechazo a su gestión es la más alta registrada desde que iniciaron las encuestas sobre este punto en 1995. Sobre la corrupción en el gobierno federal, la proporción de consultados opina que ha aumentado en el último año, ¿no? Y dice que pasa de 40 a 55%, o sea, un 15% más opina que hay mayor corrupción en el gobierno que hace un año. Y finalmente sostiene Reforma que 7 de cada 10 mexicanos consideran que el país va por mal camino. Y se debe de preparar, ¿no? Esta es lo que la información del Reforma, porque si se le da bastante resonancia al DEPA de Florida, de su señora Gaviota, le va a ir peor. Y sobre esto también hay una nota en el Proceso que vale la pena comentar, porque dice que según registros públicos de Estados Unidos, el empresario Ricardo Pierdant, quien presta el lujoso departamento en Miami, según ellos, Angélica Rivera, tiene 10 compañías activas en Florida, de las cuales 6 están dedicadas a brindar el servicio de préstamo de bicicletas de manera similar al sistema de Covici de la Ciudad de México. De acuerdo con la información obtenida en el portal de Aristegui Noticias, Pierdant es el dueño de las empresas que ofrecen el servicio de Cobike en las principales ciudades de Florida, además de San Diego en California. El pasado martes 9, el diario inglés The Guardian reveló que el hogar de Angélica Rivera en Miami, que es propiedad de Ricardo Pierdant, se ubica en un edificio denominado Ocean Club Tower One, en el exclusivo sector de Key Biscayne en Florida. Según la nota, Pierdant, además de prestar su departamento a la primera dama, también pagó los impuestos de la vivienda de esta, que se encuentra, por cierto, justo arriba del suyo, y que esto corresponde al año 2013, y esto está documentado con archivos públicos. The Cobike, de Ricardo Pierdant, opera de manera similar a Ecobici, es decir, Se trata de un esquema de membresías o de renta por hora que funciona todo el año y opera en Miami Beach. La ciudad de Miami, Surfside, Florida, Bay Harbor Island, Florida, y la ciudad de San Diego en el estado de California. Seis compañías de pier dance están relacionadas con la renta de bicicletas, que son Deco Bike, Deco Beach Holdings, Deco Long Beach, Deco Bike Miami, Deco Bike San Diego y RPG Fortune Holdings, según la división de compañías del estado de Florida. Para ofrecer su servicio en Miami Beach, pier dance se asoció en 2009 con la canadiense Sandbolt Global Solutions para poner en servicio 1,000 bicicletas en 60 estaciones, de acuerdo con un documento oficial de esa ciudad. Ricardo pier dance aparece como director de otras tres compañías registradas en Florida, que es Mintoto Youth Holdings, Bart Solutions y Kronos FB. La primera fue creada en 2010 y las otras dos en 2015 y 2016 respectivamente. La firma y las direcciones de esas nueve empresas coinciden, por ejemplo, la dirección de su compañía RPG Fortune Holdings es la misma que la de la décima empresa Biscayne Ocean Holdings, ¿no? Así se llama. Esta última es con la que Ricardo pier dance pagó los impuestos del departamento de Rivera en 2014 y con la que registró el departamento que le presta a la Fumblana Gaviota. Esto lo comenta esto es lo que comenta Proceso de Información sobre el tipo que prestó el departamento. Yo creo que más bien se lo vendió, había que ver cómo lo pagó, ¿no? Ya sabemos que la señora cobraba una millonada por telenovela, entonces seguramente de su aguinaldo salió para comprar el departamento. Y este tema, les digo, también lo estaban hablando, ya le cambiaron de canal, Carmen Aristegui y Julio Hernández López, y al programa lo están titulando Caída Libre, ¿no? Yo pienso, la verdad, en relación a la encuesta, en relación a Peña Nieto y a todo esto, que la aprobación es mucho menor de lo que manifiesta Reforma, ¿no? En las calles, nosotros que andamos al toque de puerta, traemos más claro el pulso, ¿no? Y entonces cuando platicamos con la gente, independientemente de la afiliación partidista que tengan, están preocupados por el rumbo del país, están inconformes y no aprueban su gestión, y se quejan de cosas como el desempleo, la inseguridad, y lo consideran medio tontín, por decirlo de una manera educada, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que platicar. Vamos a ver si en el chat hay algún comentario, y si no, pues nos vamos a música. Por aquí dice por aquí, Lino Blanco nos manda saludos a todos. Buenas noches, Lidio Blanco. Mupi Pai dice saludo fraterno para todos. Y dice que si vamos a esos, todos tenemos problemas. Todos, pues sí, todos tenemos problemas. El problema de la egolatría de protagonismos, y dice, por ejemplo, aquí que el licenciado Obrador también, si no lo tuviera, no tendría la tenacidad para seguir en la lucha, y que no me confunda. No, yo realmente no me confundo, yo pienso que todos de un modo u otro tenemos una situación de protagonismo. Lo que yo digo es que, como siempre, todas las aspiraciones son legítimas, pero no todas son viables. Y en el caso de Noroña, que es a lo que se refiere, pues tiene una aspiración legítima, pero es poco viable, ¿no? Y cuando es poco viable y sabiendo de antemano que no va a conseguir absolutamente nada más que las firmas, porque en eso sí recalco, sí creo que las pueda conseguir, pues entonces sí hablamos ya de un problema tremendo, ¿no? O de un interés particular, ¿no? Entonces, pues yo no me confundo, sí pienso que todos somos ególatras, que todos tenemos una situación de este tipo, pero también creo que todos conocemos nuestros límites, todos conocemos nuestros alcances y también todos conocemos los intereses que tenemos para seguir en la lucha. Aquí habla para conseguir en la lucha o para estar haciendo algunas situaciones. Aquí lo dice, por ejemplo, el mismo Mupipal, que Obrador, si no tuviera ese problema de egolatría, no tendría la tenacidad para seguir en la lucha. Yo en primero no creo que Andrés Manuel sea ególatra. Yo creo que es un hombre tenaz que cree en la transformación social, aunque obviamente el sentirnos capaces, pues es una característica del ser humano. Yo a lo que voy es que cada quien sabe lo que puede hacer, pero ante todo cada quien sabe, ¿no?, los intereses a los que obedece, y a veces parece, porque no lo aseguro, que el interés de este personaje no es la transformación social, sino nada más como que alguien lo saque en la foto, ¿no? Pero bueno, Lidio dice que él es pelele, pena ajena, también tiene el mismo problema y muchos más, me imagino que se refiere a Peña Nieto, pues que sí tiene muchísimos problemas. Y Lirio Blanco dice que igualmente saluditos para todos. Bueno, pues vamos a música y regresamos. Esto es Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Ahorita regresamos. Sigue escuchando En Tránsito con Mario. Oye, lo bien rompero, no me pongas en el oscuro, a morir como un traidor. No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos, que no lo tiene ni Obama, y habían comprado otro para el secretario de la Defensa, y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares, mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. Estás escuchando Radio La Nueva República. Bueno, ya regresamos al programa. Escuchamos ahorita Guantanamera y escuchamos también a Manu Chao con Bella Ciao, Bella Ciao en versión de español. Esto fue a... Yo no sabía que había una versión en español de esta canción hasta que, platicando con un compañero, con don Jorge Gutiérrez, nos platicaba que sí existía. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando y que se reportan por WhatsApp, como Carolina Chávez, Guillermo Díaz, Presiliano Martínez, Daniel Serrano, Marco Ramírez, en Facebook nuestra compañera Leticia Montoya, y bueno, Presiliano dice que cómo se llama esta canción que está ahorita, se llama Bella Ciao, Bella Ciao, es una versión en español de Manu Chao, ¿no? Y bueno, por aquí Mupi Pai dice que su interés es que no haya tanto desigualdad, que es la misma, y que la desigualdad sea menos marcada como en este país del capitalismo de cuates, Maru. Cuates, ¿no? Quiso decir, bueno, pues sí, es que vivimos en un país eminentemente capitalista donde creen, ¿no?, que este, que con que nos chorrea, que con que llueva arriba nos chorrea a todos los demás y entonces ya somos felices. Pero bueno, este, pues saludos y gracias a todos los que nos están escuchando. Y también les recuerdo a todos la invitación para que sigan a Radio La Nueva República en Twitter, en arroba Nueva República, y en Facebook, en Radio La Nueva República, y también a que visiten la página de la radio, donde hay mucha información, están los audios de los programas que se transmiten y mucho más. Y también les invito a que sigan las actividades que realizamos en el Distrito 6 Federal del Estado de México en Facebook, a través de nuestra página de Facebook, perdón, que es Morena Crece, Distrito 06, Coacalco, Tultepec. Estamos subiendo actividades, estamos publicando información, estamos tratando también de mantenerla actualizada, aunque a veces no nos da tanto tiempo, pero ahí vamos. Y bueno, hablando de lo que realizamos, fíjense que les platico de nuestras actividades prioritarias, sobre todo. Les platico que en atención a lo plasmado en el Plan Nacional de Organización, estamos llevando a cabo la conformación de comités de base, y sobre eso les quiero platicar tantito. Resulta que los compañeros que están afiliados en Morena, les estamos pidiendo que nos ayuden, ¿no?, que reflexionen sobre si quieren que Andrés Manuel sea presidente de la República, que haya una verdadera transformación nacional. Y cuando la respuesta es afirmativa, porque creo que además es la respuesta de todos y todas, les pedimos que nos ayuden a fortalecer la organización, ¿no? Necesitamos compañeras y compañeros que garanticen la presencia de Morena, pero que además de garantizarla de forma electoral, porque hay muchos que creen que ya nos hemos vuelto un partido electorero y no sé qué tantas cosas más, tenemos un carácter de movimiento. Muchos pensamos que somos movimiento antes que partido, otros piensan que somos un partido en movimiento, un movimiento partido, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero también sin comités de base no podemos llevar a cabo nuestras actividades como movimiento. Mañana, por ejemplo, nuestra compañera Edith González, secretaria de Mujeres, está convocando a una actividad en Naucalpan, ¿no?, en defensa de los derechos de una compañera de Morena que fue violentada, que fue agredida por su esposo, y que vamos a estar ahí presentes algunas mujeres para reforzar la petición de esta mujer de recibir justicia. Pero también eso se logra porque hay una organización. Si no tuviéramos organización, si no tuviéramos los núcleos de mujeres, pues a lo mejor sería Didi y dos más, ¿no? Y entonces la manera de involucrarnos también en las causas es a través de las causas justas, de las que además dice Morena, que es de las que además dicen nuestros documentos básicos, Morena se nutre, pues es fortaleciendo la organización. Son los comités de base los que nos ayudan a mantener ese vínculo con las comunidades, los que están empapados realmente de la situación que se presentan en su comunidad, de los problemas que existen. Entonces es súper importante que ayudemos a su conformación. El estatuto marca de 5 compañeros a 60 compañeros, todos ellos afiliados. Nosotros como meta en el Estado de México nos hemos propuesto tener comités de base con un mínimo de 8 personas y que estén realmente organizadas y además que tengan vida orgánica, ¿no? Estamos tratando de combatir por todos los medios la simulación, porque en todos lados hay algunos que te dicen, tengo 100 comités de base y pues la neta no sé por qué lo hacen y no tiene nada, pero en fin. Y entonces, ¿qué es un comité de base? Rapidísimo, son 8 personas mínimo en el Estado de México, 5 que marca el estatuto en todos los demás lados, hasta 60 que viven en una sección electoral que están afiliados a Morena y que nos ayudan a concientizar a través de la información, a organizar a través de invitar a las personas a que lean nuestro medio de divulgación, que es el Regeneración, afiliar, pero que también nos mantienen en contacto, ¿no?, con la problemática de las comunidades, que son los que se involucran con las causas sociales, que se defienden en sus secciones electorales, en sus colonias. Entonces los comités de base son súper, súper importantes, ¿no? Y entonces pues hay que ayudar en su conformación. El único requisito es querer echarle ganas, querer trabajar por la transformación nacional, ¿no? Querer ayudar a que los procesos electorales, Morena tenga cubiertas las casillas, tenga cubiertas la promoción del voto, ¿no? Y el requisito, pues también es que estén afiliados o afiliadas, que sean protagonistas del cambio verdadero. Ahora, en el mundo ideal esto sería, la realidad es que también es importante que estén registrados en el SIRENA, ¿no? Para el registro hay tres vías, que se las voy a platicar rápido, tres vías en el Estado de México, por lo menos, ¿no? Y una es el enlace distrital. Habemos 300 compañeros en todo el territorio nacional que estamos encargados de un distrito electoral federal. Nuestra función es conformar comités de base con todo aquel que se quiera sumar, ayudar en la afiliación también y dar certeza a los compañeros y compañeras de que su trabajo quede registrado. En muchas ocasiones hay compañeros, compañeras que tienen alguna situación particular, ¿no? Y que dicen, no, pues el enlace es feo, ¿no? Es mala onda y le va a la América aparte. Y ahí no entrego el registro. Bueno, también si no quieren entregarle al enlace, que es lo más sano porque se registra de forma inmediata, pueden entregarlo en la Secretaría de Organización Estatal con nuestro compañero Armando Navarrete. Ahí les va el fondo, Armando. Además, bueno, si ustedes no lo entregan con el enlace porque no saben quién es, pues también se lo pueden preguntar a Armando y ahí les da la información. El teléfono es, el teléfono de Armando es 04455, no me acuerdo si es tercera, 04455-6407-5151, 04455-6407-5151, ¿no? Y él lo puede registrar o puede canalizarlos con el enlace, ¿no? En muchas ocasiones, pues, con Armando hay que agendar cita porque anda en todos lados, con el enlace, pues, nada más van y se lo dejan por ahí. Bueno, ese es otro vía de registro. Y otro mecanismo de registro, pues, es que vayan y se lancen hasta el Comité Ejecutivo Nacional y, pues, ahí la Secretaría de Organización Nacional se los registre. Lo más fácil, les digo, es el enlace, que es lo que tienen más cerca. Ahora, también hay otra cosa, y esto es importante que lo tengamos claro. El comité de base puede estar conformado, puede estar pues con las 8 personas, 10 personas o 60 personas, pueden hacer 50,000 comités de base. Pero si no los registran, no existen, ¿sí? Entonces, lo que no está en el SIRENA simplemente no existe. Entonces, sí hacer un llamado, ¿no?, a que se entreguen los comités para captura, a que sigamos avanzando en esta situación. Aquí en el distrito afortunadamente ha habido un entendimiento bueno, ¿no? Todo el mundo está entregando su trabajo y eso ha permitido que podamos avanzar, ¿no? Entonces, pues ahí sí nada más aquellos que quieran registrar su trabajo, pues ya les digo, con el enlace, con nuestro compañero Armando Navarrete, el secretario de Organización Estatal, o con el secretario de Organización Nacional, Gabriel García. Y bueno, aprovechando esta parte de hablar de los comités de base y de las funciones que realizan, pues también yo creo que hay que reconocerle a todos aquellos compañeros que nos ayudan, a las compañeras también que nos ayudan, y nosotros en el distrito tenemos compañeros que están haciendo un extraordinario trabajo, que salen un día sí y otro también a tocar puertas. Ahí está nuestro compañero Presiliano, nuestra compañera Cecilia, don Jorge, Leonardo, nuestras compañeras Isabel, Denise y Talina de Tultepec, a todos ellos, y también reconocer el trabajo que hace nuestra compañera Cristina, nuestra compañera regidora de Tultepec, que sigue tocando puertas, que sigue entendiendo que nuestra función principal es fortalecer la organización, también a Mario Aguilar, que es otro compañero de Tultepec, a nuestro compañero Cuauhtémoc Arroyo de aquí de Coacalco, a todos y a todas, a Edgardo Luna, que también nos ayuda con los comités, a todos los compañeros que se están sumando, ¿no? Pues mi gratitud, porque la verdad es que diario salen, diario tocan puertas, y además son compañeros con una clara convicción, con un claro compromiso, con mucha claridad de lo que es Morena, ¿no? Con mucha claridad de que Morena es un instrumento de lucha para el pueblo de México. Está por ahí Alfredo y Mariel, que son compañeros jóvenes, ¿no? Y que somos realmente puro pueblo que está organizado y que quiere organizar a más gente, y que además estamos haciendo cosas como que no nada más salir a hablar de Morena, sino que también los compañeros están teniendo formación política. Hemos estado haciéndolo además entre todos, porque pues ninguno de nosotros es experto en esto, entonces todas y todos nos retroalimentamos. El miércoles, por ejemplo, estuvimos platicando acerca de la revolución, ¿no?, de la expropiación petrolera, y son los mismos compañeros los que dan sinopsis. Ah, tenemos algunos compañeros más, como por ejemplo nuestro compañero Luis Alfredo y Alfredito Tornel, ¿no?, aquí de Coacalco, que tienen mucha información y entonces que ayudan a complementar. Estuvimos platicando acerca de lo que era la izquierda, la derecha, por qué se denomina izquierda y por qué derecha, de los valores y todo eso, pero también tenemos información que nos puede servir a lo mejor de una forma más práctica para salir a territorio, ¿no? Estuvimos, por ejemplo, platicando hace 8 días de todo el camino que hemos recorrido para conformar Morena. El día miércoles, o sea, ayer, estuvimos platicando, ¿no?, acerca de los mitos sobre Andrés Manuel y con qué información se pueden romper. Ya saben esos mitos de que dejó endeudada la ciudad, de que nadie puede ver el segundo piso, que es un peligro para México, que es íntimo de Chávez, cuando Chávez dijo que ni siquiera lo conocía, ¿no? Entonces, de todos esos mitos platicamos, ¿no? Y la verdad es que está siendo muy interesante para todos, porque todos y todas participamos, y además lo estamos haciendo para todo aquel que quiera asistir. Entonces, si ustedes tienen ganas de ir y viven en Coacalco, en Tultepec o en algún lado cercano, pues los miércoles a las 11 de la mañana nos vemos en las oficinas que están ubicadas en Vía José López Portillo, kilómetro 26 y medio, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarzaparrillas, junto al Verificentro, en la estación San Francisco del Mexibus. Y también, ya que estamos en estos tretes de la oficina, pues decirles que nuestros horarios es los martes de 3 de la tarde a 7 de la noche, ahí con Lourdes Millán, y los miércoles y jueves, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ahí están Brenda y Elizabeth. Entonces ustedes pueden ir, pueden pedir afiliaciones, pueden pedir formatos de comité si tienen alguno, pueden irse a afiliar, pueden adherirse a algún comité, pueden pedir información sobre las actividades que realizamos. Ya en estos días también se va a abrir la oficina en Tultepec, y la oficina en Tultepec va a estar ubicada en Avenida Joaquín Montenegro, sin número, en la Colonia Centro, frente a la papelería Alex. Ahí van a estar los compañeros y compañeras de lunes a sábado, de lunes a viernes de 9 a 6 y los sábados de 9 a 1. Entonces ya vamos a tener otro medio de comunicación, otro medio de información, otro lugar donde afiliarnos, donde obtener información. También se va a abrir otra más posteriormente en Tultepec, porque está grande el municipio, ¿no? Y en Coacalco, bueno, pues ya estamos a punto también de abrir otra para con los comités de base, pues para que la gente siga informándose y sigamos creciendo, porque eso es como... Y lo importante es manifestar, ¿no?, que Morena está trabajando, que no somos un partido electorero, que no llegamos a las comunidades nada más en época de elecciones, y que no vamos a ofrecerles nada más que información, ¿no?, más que la posibilidad de que entre todas y todos construyamos un país más justo y más digno. Pues eso es lo que estamos haciendo. La verdad es que yo estoy muy orgullosa del trabajo que están haciendo mis compañeras y mis compañeros, pues también del mío, del puesto de la Egolatría que hablábamos al ratito. Estoy muy orgullosa del avance que hemos tenido. Y bueno, aquí dice Mupi Pai que capitalismo de cuates, y que no sería capitalismo realmente, sería una dictadura de los 16. Capitalismo real es cuando hay una competencia real entre las empresas, no que con el dinero público se engrandezcan las empresas y se rescaten las empresas, ni se rescatarán las empresas con dinero público, y que cuando hay un Fobaproa de promedio ya no es capitalismo, es un estado de latrocinios, de atracos, de crimen, una cena de negros. Esto es lo que dice Mupi Pai, y bueno, esto están comentando en el chat. Ya les platicamos de lo que estamos haciendo en Morena, terminando esta parte con mi agradecimiento, la verdad, a todos y a todas los compañeros, están trabajando un montón. Y bueno, en otro orden de ideas, pero hablando de Morena también, hay que hablar de Andrés Manuel. Y entonces vamos a hablar de que Andrés Manuel presenta su declaración, la famosísima declaración 3x3, ¿no?, que han presentado todos, y que además causó como ámpula, ¿no?, a los dirigentes de los partidos políticos, porque Andrés Manuel dice que él no tiene bienes, ¿no?, y que no tiene bienes y que gana 50,000 pesos al mes. Andrés Manuel declara, esta nota la saqué de Animal Político, ¿no?, de ahí tomé la información, donde dice que no tiene bienes materiales, casas o coches a su nombre, y que el año pasado tuvo un ingreso neto anual de 600 mil pesos por el salario, que más que salario es como un apoyo para tarea, ¿no? Eso es lo que da el estatuto, que se le asigna a ser dirigente del partido Morena. Esto obviamente pues causó revuelo, porque dice que criticaron la la inteligencia de los mexicanos al no tener al señalar que no tiene ni siquiera ¿cómo se llama? Tarjeta de crédito, ni coches ni nada. Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Yo no creo que todas las personas necesiten vivir con tarjetas de crédito y coches, ¿no? Pero bueno, en fin. Y entonces, que insulta la inteligencia de los mexicanos, ¿no? Y esta declaración 3 de 3, ahora sí como dice, péjele a quien le peje, fue aceptada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el famosísimo INCO, y Transparencia Mexicana también la aceptó. Y el jueves 11 de agosto, Andrés Manuel, o sea, hoy, descartó tener algún conflicto de interés porque no tiene participación en direcciones o consejos de administración de alguna empresa. Dice que tiene una cuenta bancaria con menos de 100 mil pesos en Banca Firme, aclarando que es una cuenta donde se le deposita el apoyo para tareas, que también sí tiene en Morena. Y dice ahí que no quiere que la derecha lo confunda con Salinas, con Cedillo, con Fox, con Calderón, con Peña y otros corruptos, porque no son iguales y que pueden ver su declaración de bienes. Esto también lo publica en Facebook en un video. Si por ahí alguien me puede decir, me voy a preguntar aquí a Molotov, que es como especialista en eso, ¿cómo podemos descargar videos de Facebook para pasarlos? Lo agradecería yo mucho, porque no sé cómo hacerlo, pero bueno. Presenta su video en Facebook, la página de Andrés Manuel es Andrés Manuel López Obrador, ahí está en Facebook el video, donde dice que no es corrupto, que lo que estima más importante en la vida es la honestidad, que no tiene bienes materiales porque ya lo entregó a sus hijos. Esto es lo que dice en un video donde detalla cómo hizo la entrega de diferentes propiedades a sus hijos. Esto también ya lo había dicho en la entrevista que le dio hace poco a Ciro Gómez Leiva. Y bueno, dice que además de lo que recibe de Morena, pues recibe regalías por los libros que ha escrito y también obtiene ingresos por las conferencias que da, y dice que lo que sucede por esos rubros, o sea, la venta de libros, Andrés Manuel ha escrito más de 10 libros que se venden bien. Aparte, hoy estuvo en Acapulco 20 mil dólares. Hoy estuvo en Acapulco dando una conferencia, por cierto, dicen que fueron 20 mil dólares, no sé, no tengo idea. Y que sobre esto me lo acaba de plantear mi papá, así que cualquier falta de precisión es culpa de él. Y que dijo que las cifras sobre las ganancias por libros e ingresos por conferencias las va a dar a finales de año. Dice que no tiene cuenta de cheques ni tarjeta de crédito. Y también dice que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller tuvo un ingreso neto de 570 mil pesos y que entre los bienes materiales de la esposa, no de él, están una casa en Chiapas, otra en la Ciudad de México, un departamento en Puebla y dos terrenos en esa misma entidad, y que no detalló el valor de esas propiedades. Gutiérrez Müller tiene un vehículo modelo 2016 que compró a crédito, ¿no? Y bueno, esto lo dijo esto también ya había comentado sobre los hijos, hace referencia a la entrevista que dio a Ciro Gómez Leiva, donde dice que iba a presentar su declaración, pues no tenía miedo de hacerlo, ya que ha sido transparente en sus propiedades. Bueno, esto es lo que dijo Andrés Manuel. Ahora, el presidente del PRI, que se llama Enrique Ochoa, calificó a López Obrador como un mentiroso. O sea, el león cree que todos son de su condición, que no creen la transparencia, pues dijo que es imposible que la gente crea que no cuenta con tarjetas de débito o cuenta de ahorros. Andrés Manuel dijo que no tenía tarjeta de crédito y cuenta de cheques, nunca dijo que no tenía cuentas de ahorros. Él mismo declara, digo atrás, lo le acabo de decir, que tiene una cuenta en Banca Firme con menos de 100 mil pesos y que corresponde a lo del depósito que le hacen por los apoyos para las tareas de Morena. El presidente del PRI es Enrique Pinocho. Bueno, aquí dice Enrique Ochoa. No, por eso Pinocho. Entonces yo creo que Enrique Ochoa, pues aquí dice mi papá que había que llamarlo Enrique Pinochoa, o sea, relativo a Pinocho. Y dice que cómo contrata a López Obrador su celular. Bueno, a los que no tenemos tarjeta de crédito y tenemos un plan, pagamos un depósito. ¿Cómo paga la luz o el agua? Pues con lana va y se forma una tienda y paga en efectivo. ¿Cómo paga sus gastos diarios? Bueno, pues le dan el dinero y lo distribuye. ¿Quién le paga sus boletos de avión cuando va a los Estados Unidos? ¿De qué vive y cómo se financia López Obrador? Ya lo explicó, libros, conferencias y las aportaciones para tareas que tiene de Moreno. Y bueno, Ricardo Anaya, el presidente del PAN, dijo que el excandidato presidencial presentó su declaración 3 de 3 más por la presión ciudadana que por convicción propia. ¿Alguien vio alguna campaña de firmas para que Andrés Manuel presentara su declaración? Yo no. Dijo que cuando fue jefe de gobierno, López Obrador puso candados de acceso a la información de diversos registros de su gestión, como lo relacionado con los gastos y lugares de viaje. Pues es que nunca salió, ¿no? Y bueno, la declaración sobre de Andrés Manuel, la declaración 3 de 3, las decía que, les decía yo que la pueden consultar en Animal Político. Les voy a dar el enlace, lo voy a leer lo más despacio que pueda, que es http:// animalpolitico.com/2016/08-Andrés-Manuel-López-Obrador- presenta su 3 de 3. Pues esto es lo que dice Andrés Manuel, su declaración 3 de 3, y bueno, no hay todavía, ya estamos esperando lo que empiece la gira por el país, que siempre es motivante y siempre ayuda mucho en la organización. Y también pueden obtener más información sobre Andrés Manuel, también está ahí la declaración y otras cosas, en la página del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que es lopezobrador.org.mx. Ahí está la información, y les digo, también la pueden consultar en Animal Político, que fue de donde yo la obtuve. Y bueno, aquí en el Facebook nos está platicando Lluvia de Café, perdón, que el video del que habla ya está en la página, el video de la declaración, entonces ahí lo pueden ustedes ver. De todas maneras, ahí échenme un paro para descargar el video de los videos en Facebook, porque pues luego hay información tremendamente importante que pues no sabemos cómo descargarla. Aquí nuestro amigo y compañero de Morena y de Radio La Nueva República, Sociologuito, está publicando un Twitter, que pueden seguir en la radio, sobre crisis en la FES Zacatlán, entonces para que también le demos seguimiento a eso, y bueno, pues eso es lo que está pasando ahorita con Andrés Manuel. El video ya me dice Lluvia que está en la página de la radio, en que es www.lanuevarepublica.org.mx. Y bueno, y luego por aquí dice Lirio Blanco que ya repartió sus hijos y a los heredó Tania Müller, quien es Lirio, y ya lo decimos que Rosario, que es la esposa de Andrés Manuel, se llama Rocío Gutiérrez Müller. Y bueno, ya está el asunto aquí discutido también en Facebook, en el chat de la radio, perdón, ando tontina el día de hoy. Y bueno, pasando a otra cosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus ministros, o sea, los ministros de la Suprema Corte, validaron el artículo 212 de la Ley de Movilidad, en el que se establece que quienes pretenden realizar una marcha, que además es un derecho constitucional, pues si no lo saben, deben avisar con 48 horas de anticipación a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. O sea que quienes protestan vayan haciendo su calendario de protestas para que les dé tiempo de avisar. Aquí dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el acuerdo de la Ley de Movilidad del DF, que obliga a las personas, hoy Ciudad de México, que obliga a las organizaciones y a personas dar aviso a las autoridades de cualquier manifestación, concentración o marcha que vayan a realizar en las calles de la Ciudad de México. Por mayoría de votos, mayoría relativa, 6 contra 4, el Pleno de la Corte consideró que el aviso con 48 horas se apega a la Constitución, por lo que su contenido íntegro no vulnera los derechos de la libre asociación, libertad de expresión y manifestación de los individuos o agrupaciones, ¿no? Y luego dice que durante el debate los ministros que conformaron una mayoría reiteraron su argumento de que los avisos no representan un permiso previo ni obligan a los solicitantes a acreditar las afectaciones al tránsito o a la paz pública, por lo que no se condicionan los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas. Los ministros que integraron la mayoría fueron Javier Lainez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y los cuatro ministros que perdieron la votación dicen que el aviso previo, y con eso creo que coincidimos muchos,

Bueno, pues ya regresamos. Aquí está preguntando, bueno, está comentando Mupi Pai, que está muy activo, le agradezco eso, ¿no? Que dice que la ley secundaria de movilidad, pues sí viola la Constitución, hasta que es inconstitucional, ¿no? Obviamente. Y que Medina Mora, ¿cómo votó? Pues votó a favor, ¿no? O sea, obviamente a favor de que se tenga que dar el aviso, ¿no? Entonces, pues ya saben, ahora por ley hay que hacer un calendario de movilizaciones para que nos dé tiempo, de marchas, para que nos dé tiempo a todos de avisar, ¿no? También había que pedirles a quienes generan que la gente marche, pues que también nos manden un calendario con sus agravios, ¿no? Con los agravios que vayan a cometer, para que todos estemos en cronograma perfectamente. Bueno, pues esto es lo que estábamos platicando antes de irnos a música. Ahorita regresamos, acabamos de escuchar a Fito Páez con El Amor Después del Amor y Un Vestido y una Flor, que es de un disco que se llama Música para Alguien, ¿no? Que es como una recopilación de canciones que a Fito Páez le gustan mucho y a muchos de nosotros también, ¿no? Como viene ahí la de Te Recuerdo Amanda, La Fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, está como chido el disco y de ese disco tomamos la canción que se llama Un Vestido y una Flor. Pues ya son 11:15, ya casi terminamos el programa, nos quedan 15 minutos. Y bueno, vamos a platicar rápido de Dilma Rousseff. No, resulta que según el periódico de Radio Avante, según una nota que publican, ahorita les digo de dónde la tomé, de Radio Habana, de Cuba, porque lo que publica aquí La Razón, ahora está muy preocupado el periódico La Razón de México por Dilma Rousseff. Bueno, Radio Habana dice que el presidente del Senado brasileño, que se llama Renan Calheiros, no sé, alguien que sepa portugués que nos diga cómo se pronuncia, informó este jueves que el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, o Rousseff, no sé cómo se pronuncie, iniciará el próximo día 25 y se espera que dure al menos 3 días. Según el senador, no se ha decidido si habrá sesión el fin de semana o si el proceso se suspenderá entre el viernes y el lunes, punto que debe concertarse la próxima semana durante una reunión que va a haber entre Calheiros, o como se apellide, que es el presidente del Senado, y los líderes de los partidos. Por 59 votos contra 21, el Pleno del Senado consideró la víspera como procedente la denuncia contra la presidenta Rousseff por delito de responsabilidad. De esta forma, el Senado aprobó el informe presentado por un senador, valga la redundancia, que se llama Antonio Anastasia, que contiene la petición de impeachment elaborada por los abogados Miguel Reale, Janaina Pascual, debe ser, y Elio Vicuro. La acusación principal de la oposición, es que la mandataria cometió el delito de responsabilidad al practicar las denominadas maniobras fiscales, es decir, retrasar las transferencias de recursos de la Unión a los bancos públicos para pagar gastos federales, y que en varias ocasiones la jefa de Estado expresó que el impeachment es una farsa para sacarla del poder a través de un golpe parlamentario y que es una situación que pondría en riesgo a toda Brasil porque un gobierno sin voto no se respeta, y eso es lo que dijo Dilma Rousseff, ¿no? Y por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues al presidente en turno lo abucharon feo, ¿no? De hecho decía que él ya estaba como preparado para eso, porque iba a ser el único de los dirigentes brasileños que iba a estar ahí. Y mientras esto sucede, en Brasil se siguen celebrando los Juegos Olímpicos, ¿no? Nosotros llevamos una delegación, bueno, enviamos, mandamos, fueron, no sé, como quieran llamarlo, una delegación de 127 mexicanos, más o menos, 100, más de 100, para obtener 5 medallas, ¿no? Entre 2 y 5 medallas. Entonces, yo creo que en un país más o menos organizado, como pretende ser este, pues todo el mundo sabe, ¿no?, las posibilidades reales de medalla y quiénes son los atletas. Pero aquí parece que hacemos las cosas como al revés. O sea, a la competencia donde van realmente, valga la redundancia, a competir, los envían a foguearse y a prepararse, cuando durante todo este periodo tuvieron 4 años, ¿no? Es obvio también que el número grande de una delegación que no va a obtener 100 medallas, ¿no?, tiene también que ver que el Comité Olímpico Mexicano y todo ese tipo de cosas, más que una instancia, la CONADE, ¿no?, más que una instancia pública que se dedique a fortalecer el deporte como un medio de desarrollo humano y también de competencia, pues es una agencia de viajes y una agencia de colocaciones, ¿no? Y entonces, mientras más atletas vayan, más funcionarios pueden ir a vacacionar en Brasil y más familias de los funcionarios pueden conocer las playas de Río de Janeiro. Todos los Juegos Olímpicos, también hay una situación que está como causando mucho furor, ¿no? Acaba de pasar, de hecho, hace unas dos horas, ¿no?, más o menos, y es Michael Phelps. Michael Phelps, independientemente de la opinión que podamos tener de una situación mercadotécnica muy grande o etcétera, etcétera, pues realmente es un tipo que entró a la historia, ¿no? Y hoy hoy participó en las semifinales de 200 metros y el famosísimo tiburón de Baltimore tuvo un jueves muy cargado, ¿no? Hoy participó en tres pruebas y en las preliminares de 100 metros mariposas, donde logra clasificarse a las semifinales, y después de que ya ganó varias medallas de oro, ¿no?, clasifica a la final de los 100 metros mariposa y este viernes va a competir para conseguir una presea más. Entonces, realmente es como un furor tremendo lo que está pasando con Phelps, ¿no? Ya realmente uno lo ve ya por el morbo de ver si gana o pierde, ¿no? Y pues la verdad yo creo que se está convirtiendo en un atractivo muy grande para los Juegos Olímpicos, y para pues los que les están dando como seguimiento, ¿no? Yo creo que es como, va a ser como el atleta del año y el de la década, o por lo menos va a ser considerado como la figura más importante de estos Juegos de Río de Janeiro, porque además retoma, ¿no?, regresa Michael Phelps tras una situación complicada, ¿no?, donde consumió drogas, tomó alcohol, ¿no? Y de hecho dicen, ¿no?, que la historia de Phelps pues es una de esas historias por las que Hollywood mataría, ¿no?, porque tuvo como ascenso, gloria, y luego se fue para abajo. Pero la cosa es que Michael Phelps está haciendo unos Juegos Olímpicos extraordinarios, ¿no? Y él dice que después de Beijing 2008 pasó mucho tiempo lejos de la piscina, se peleó con su entrenador, y aunque ganó 4 medallas en Londres, pues era evidente que ya no era el mismo, que deslumbró con 8 oros en 8 pruebas en los Juegos celebrados en la capital china, ¿no? Y bueno, una de las cosas de Michael Phelps que hay que reconocerle es que no pone pretextos, ¿no? No dice que viene allá a ver qué sale, cosa que luego hace mucho Rafael Nadal, que cada que pierde o cada que pasa algo, le duele la rodilla o tiene algún problema existencial en la vida que no le permite hacer lo que seguramente iba a hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en Brasil, donde pues obviamente, les repito, la figura de Phelps pues está siendo como que muy importante, ¿no?, para la realización de los Juegos, y yo creo que hay una campaña mediática muy grande en torno a él, ¿no? Pero bueno, es obvio que es un deportista con cualidades y que ya pues entró a la historia, ¿no? Y bueno, esto es sobre los Juegos Olímpicos, ya queda poco tiempo de programa, y lo quiero aprovechar para invitarlos a que se afilien a Morena y a que nos ayuden a transformar el país por la vía pacífica y democrática. Por la vía pacífica y democrática, la afiliación la pueden hacer en el Comité Ejecutivo Nacional, que está en Avenida Santa Anita 50, en la colonia Viaducto Piedad. La pueden hacer también por internet, o pueden, en el caso, por ejemplo, del Distrito 6, en Coacalco, Tultepec, pues acudir con su servidora. La oficina, se los repito, está en Vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarzaparrillas. Está frente a la estación San Francisco del Mexibus. Los martes es el horario de 3 a 7, los miércoles y jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Pues eso es lo que tenemos. También invitar a los compañeros y compañeras afiliadas ya que nos ayuden a conformar un comité de base, a que nos ayuden a distribuir nuestro periódico Regeneración. Vamos a tener próximamente una edición especial del Regeneración Estado de México. Y les decía yo, pues la manera más efectiva de transformar este país es a través de una regeneración de conciencias. Ayúdenos a hacerlo. Yo creo que independientemente de todo, estamos hartos de la situación en la que vivimos, y es una lucha que damos por los hijos, por los nietos, pero también por nosotros mismos, ¿no? Hay muchas personas que ya son como la tercera edad y te dicen, no, pues yo ya voy de salida. Pues sí, pero también recordarles que ya van de salida, pero que necesitan pensiones justas, necesitan atención médica, necesitan un gobierno honesto, un gobierno con principios, un gobierno que escuche las necesidades de la gente y un gobierno que transforme esta situación decadente que vivimos en México, que estamos al borde del despeñadero, pues en una patria justa y digna. Yo ya me despido, recordándoles que nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche, si no sucede nada extraño. Saludos a Mupi Pai, que también manda un saludo fraterno a todos, igual que a Lirio Blanco, a Mona Lisa, a Molotov, a Lirio Blanco, nuevamente otro saludo, dos no hacen daño, a Demian, a Tlahualil 1, a Soquito, a todos aquellos compañeros y compañeras que nos estuvieron escuchando y que se manifestaron por WhatsApp, ¿no? A Presiliano, a Carolina, a Guillermo, a Marco Ramírez, que ahorita tiene que hacer una chamba igual que yo, a Lluvia de Café, a Daniel Serrano, a todos ellos un saludo, y yo los dejo con una canción de Silvio Rodríguez que se llama La Masa. Yo soy Maru y nos escuchamos el próximo jueves. Un abrazo a todos.